Hola Pepe, un saludo para vos y todos los amigos y amigas de Farco. En el marco de este plebiscito que se realizó ayer domingo en Chile por el sí o no a la nueva constitución, hablábamos con Atilio Borón, el politólogo, donde le preguntábamos el tema de la importancia de los pueblos originarios en esta nueva Carta Magna. Y esto nos decía. Claro, es una asignatura pendiente incluso acá en la Argentina, ¿verdad? En Chile es más marcado todavía porque desde el punto de vista demográfico, la presencia de los pueblos originarios en Chile es bastante más grande que la que hay acá en la Argentina, muy significativamente mayor. Ahora, esto no es cuestión de números, ¿no? Por eso yo creo que lo que vos decís es tan válido acá como en Chile. Lo que sí te puedo decir es que en Chile ya la gente que está planteando o esbozando las grandes líneas de la nueva constitución claramente van a definir a Chile como un estado plurinacional. Y va a haber un reconocimiento de los pueblos indígenas, que esto va a traer, digamos, una resistencia, imagínate, ¿no? Bueno, ya sabemos, los gobiernos hasta ahora han sido durísimos con las protestas de los pueblos originarios. Acá lo estamos viendo también. Además, también agregaba la importancia que se tiene con este plebiscito en la construcción de una nueva política en Chile. Habrá que tener paciencia, esto no va a ser rápido, pero creo que hoy se puede concretar un paso gigantesco hacia adelante. Por eso digo, es una oportunidad única, inédita, histórica, porque Chile recomienza su tránsito hacia la democracia, que había comenzado con Salvador Allende, que se tronchó de una manera sangrienta con la dictadura de Pinochet y luego con el post-pinochetismo, que fue realmente una continuación del viejo régimen dictatorial, bueno, con algunas reformas muy, muy parciales, pero que en el fondo no eliminaron ese olor de injusticia profunda que impregnaba todo Chile y que hizo eclosión en los acontecimientos del 18 de octubre del año pasado. Yo diría que esta sería, ¿verdad?, una visión sintética de lo que ha estado ocurriendo el día de hoy. Pasado, presente y futuro en esta nueva construcción que se viene por delante en el pueblo hermano de Chile. Una historia que tiene que ver con la construcción de una nueva Latinoamérica. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.